nos pueda guiar el impulso de tu amor. Toma todo lo que soy, que a tus pies vengo a por la eternidad.